Pero soy independiente y siempre opino lo que pienso. Ya estamos con un invitado aquí de lujo también. Bueno, él ha sido elegido en nuestro programa como uno de los mejores alcaldes también. Este año ha asumido roles nacionales importantes, además de consagrarse como uno de los mejores ediles nacionales, premio que ha recibido de distintos medios de prensa. La lista en la que acompañó como vicepresidente Ignacio Walker logró ganar las elecciones internas de la Democracia Cristiana e instalarse como un nuevo movimiento por la renovación tanto al interior del partido como en la Concertación. Saludamos al alcalde de Peñalolén, don Claudio Orrego. Mi querido Claudio, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy bien, hola, buenas tardes todavía, no. Buenos días, Checho, buenos días, Felipe. Hola, y a todos los auditores, por supuesto. Bueno, muy contento de tenerlo acá, pues, amigo mío. Igualmente, gracias por la invitación. Pues. Ya que estamos hablando de temas contingentes, veamos qué es lo que piensa un amigo de la Concertación sobre el tema de los mapuches. A ver, ¿tú crees que el gobierno debe ceder más de lo que ha cedido? ¿Tú más o menos conoces las negociaciones hasta dónde se han llevado? Mira, déjame partir un poquito de lo general para llegar a lo específico. Yo creo que cuando grupos extremos como estos adquieren el nivel de atención pública y hasta simpatía de mucha gente, sí, claro, algo habremos hecho mal como sociedad chilena, que no hemos sido capaces de incluir al pueblo mapuche y que se sientan plenamente integrados en nuestra sociedad. Ahora bien, yo algo escuché de lo último que tú decías y en este punto yo tiendo a coincidir. Yo creo que aquí tenemos que separar dos cosas distintas. Una, en este país los delitos deben ser sancionados. Y yo he protestado, a ti te consta, en la época del gobierno militar, yo estuve en contra de la dictadura, pero nunca creí que la manera de hacerlo fuera con la violencia. Creía en los medios pacíficos. O sea, hacer un símil entre la violencia y la lucha por una reivindicación social y política no me parece. Si alguien decide ocupar la violencia, tiene que estar dispuesto a tener las consecuencias que eso trae consigo. Ahora bien, cuando uno ha escuchado ahora a la luz de este ayuno, y que obviamente pone en peligro la vida de los mapuches, que es cosa que nadie quiere, hay cosas que a mí me parecen razonables. Por ejemplo, que la justicia militar de este país se aplique a civiles y no militares. Todos estamos de acuerdo en eso. Creo que hay que eliminarlo. Sí. Segundo, de que existan hoy día un conjunto de presunciones, reformas en el fondo ya no solo a la ley del Código de Justicia Militar, sino que también a la ley antiterrorista. Estoy de acuerdo. De hecho, en el pasado se envió un proyecto que no se pudo aprobar en la Cámara, que la que sea en el marco de una presión como esta, pero me parece que es razonable lo que habían planteado. Y el tercero, respecto a lo que está ahora, yo sí tengo una crítica que hacer al gobierno. Yo creo que el gobierno, la sensación que uno tiene, mirando desde afuera, es que las primeras 2-3 semanas de este conflicto, que fue en paralelo al tema minero, yo creo que hubo una apuesta que fue errada, de que esto iba a desvanecerse solo. Que no hay que intervenir, pero cuando uno interviene en el día 60 o en el día 55, el espacio de maniobra que uno tiene es re poco. Y uno termina haciendo, mira, yo no conozco los detalles de la negociación, aquí se han dicho que se van a levantar querellas de parte del Estado, lo que es una medida bastante extrema, de parte de una entidad pública, de decir, mira, no solo vamos a cambiar la ley, sino que vamos a levantar las querellas. Y entiendo, por lo que leí hoy día en la prensa de la mañana, que al ser rechazado parte de los comuneros, inclusive Museo Esati, que ha sido uno de los mediadores en esta vuelta, ha dicho, mira, yo me quiero marginar. El tema es complejo, el tema de mapuche en general y este tema en particular. Yo soy de las personas que cree que por mucho que uno quiera evitar la muerte de uno de estos comuneros y que considere legítimas varias de sus reivindicaciones, la señal que uno no puede dar es que la violencia en este país, en una democracia, se legitima como medio de protesta social o política. Eso me parece que esa línea no se puede cruzar. Claro, es difícil porque vais caminando con las dos líneas, con las dos fronteras. Una, por un lado, defender la vida y decir, bueno, sería fatal que se perdiera una vida una de estas personas, pero por otro lado tampoco puede ceder porque la señal que mandaría sería, pero atroz. Imagínate el día de mañana, deben haber muchos presos en Chile que tienen plenos derechos a reclamar cosas, que están en cárceles donde efectivamente son para dos personas y hay 16 en una pieza. Esa gente perfectamente podría votarse en huelga de hambre, y decir, perfectamente podrían votarse en huelga de hambre los militares que están en Punta Peuco, como hubo una intentona, diciendo, bueno, a nosotros no nos están dando la misma justicia que al resto, no nos dan ni salida los domingos, por ejemplo, que se los dan a todos los presos, podrían perfectamente votarse en huelga de hambre por eso, y mañana cualquier otro tipo de delito o gente que esté condenada podría entonces aprovechar esta sociedad al ver que el gobierno finalmente cede. Entonces es re complejo. ¿Sabes lo que me alata, Felipe, el tiro? Es que a mí lo que me alata es que al final cosas que se pudiera haber hecho, o sea, la discusión sobre el Código de Justicia Militar, el tema respecto al tema de la ley antiterrorista, son temas que se tomaron en su momento y no hubo voluntad política de hacerlo. Entonces, lo que es lamentable es que al final se legisle apurado en un tema que se pudo haber hecho en su tiempo. Claro. Claudio, a mí me da la sensación, y tú como miembro hoy día de la nueva mesa, flamante nueva mesa de la DC, y por tanto un rol muy importante en la concertación, a mí me llama la atención que, a mí me gustaría por lo menos, que ciertos temas, que son por lo relevantes que son para el país, debieran ser temas nacionales. El tema de la defensa, por ejemplo, es un tema nacional, las relaciones exteriores son temas nacionales, que naturalmente uno ve que todos los partidos se alinean frente a determinada posición. Quizás el tema para tratar, el tema de los mapuches y la etnia, también debiera ser un tema nacional, porque en fondo es muy ancestral, va a seguir presente independiente en quien esté gobernando, y no siento que tengamos una verdadera política nacional consensuada en todo el espectro político. Entonces, yo esto lo miro porque el gobierno hoy día anuncia y dice, bueno, que esto no es un problema nuestro, es un problema heredado. Ese es parte de su mensaje comunicacional. Entonces dicen que asuman los que lo crearon. Bueno, los que lo crearon también dicen, bueno, pero si la alianza fue la que nos pidió aplicar también la ley antiterrorista y presionó por eso. Sí. Entonces hoy día me da la sensación que la clase política está metiendo un problema. Y tener un problema grande, y pueden haber muerte de esos comuneros, y no estamos enfrentando el problema de fondo, y estamos en esa pelea pequeña, en que se está echando la culpa si se modificó o no se modificó tal o cual ley, y si se presionó o no para aplicar tal ley. Me gustaría ver voluntad hoy día de tomar este tema como tema nacional. Más allá, Claudio, si el gobierno se moró o no, o en darle importancia al tema mapuche. Pero perdona que haga una cuñita, porque yo creo que aquí hay que dividir. Estamos confundiendo los temas. Yo creo que es que justamente la urgencia nos hace confundir los temas. El tema mapuche no es el tema de la ley antiterrorista. No, es mucho más profundo que eso. O sea, esto es el tema de los comuneros, de estos gallos que están preso, que para supuestamente defender el tema mapuche, yo no creo que sean representantes de los mapuches, yo creo que son gente infiltrada por organizaciones que sabemos de dónde vienen y todo lo más. Yo creo que aquí hay, si cuestión para aquí estamos con cosas, mira, los mismos abogados que los defienden, se cruzan las personas, son demasiadas coincidencias para pensar que este es un grupo representativo de los mapuches. No, este es un grupo que está representado por un grupo que todos los conocemos. Entonces, una cosa es lo que está pidiendo este grupo y otra cosa es lo que pide el pueblo mapuche. Yo creo que para poder hacer el análisis hay que separarlo, porque estas son dos cosas distintas. Okay. Yo personalmente creo que en muchos de esos casos está bien aplicar la ley antiterrorista. Yo no la cambiaría, porque entonces, ¿para qué tenemos ley antiterrorista? Si eso no es terror, si que te quemen 70 veces en tu casa sin robarte un alfiler, porque por último, si la motivación es robar, te creo, pero si la motivación es generar terror, ¿Cuál es un acto terrorista? Mira, volviendo un poco a lo que planteaba Felipe, yo creo que, primero, no puedo estar más de acuerdo que en este país, si algo hemos avanzado, no solo en el tiempo reciente, sino en los últimos años, es de a poco, y eso es lo que cuando uno viaja fuera de Chile la gente reconoce, es que hemos ido logrando sacar tema, no siempre fácil, de la coyuntura, del área chica, de la pelea de trinchera, para ponerlo en la categoría de temas de Estado. En su momento se criticó esta idea de las comisiones, pero yo creo que poco a poco la gente ha valorado, de hecho el mismo ministro Lavín ha creado una comisión para el tema de reforma. ¿Por qué? Porque uno tiene que, antes de llevar, o sea, si uno lleva algo sin masticarlo previamente, obviamente el que legisla es el Congreso y tenemos que reconocerle su función, pero aquí acercar posturas distintas, conversar sin cámaras de televisión, sin la polémica y la cuña televisiva, te permite avanzar en grandes consensos nacionales. Ocurrió en el tema de la reforma previsional, que todo el mundo decía, ¿cómo vamos a tocar ese que es un pilar de la economía chilena? Y se pudo hacer. Yo creo que en el tema de los mapuches se hizo en su momento. Lo que ha demostrado el tiempo, lamentablemente, es que no fue suficiente, que tenemos que volver a sentarnos en una mesa de mediano a largo plazo. Ahora bien, ¿excluye eso la polémica o el debate respecto de cómo se ha llevado este tema? No, o sea, a cada gobierno que gobierna, valga la redundancia, le toca administrar conflictos. O sea, al gobierno anterior le tocó, oye, una huelga de hambre con la chepa, y recordemos, Checho, y tú has sido en ese sentido bastante hidalgo, de decir, mira, ¿qué se acusaba de la concertación? Que había sido mano blanda, que había cedido, que... Entonces, no es fácil administrar una situación de presión en que por un lado está la vida, está el Estado de Derecho, está el instrumental que tiene cualquier democracia del mundo que se precie de tal para combatir actos terroristas, y están legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Entonces, administrar eso en la coyuntura es difícil, pero para terminar como partimos, yo coincido contigo que este es un tema que no viene del gobierno de la Bachelet, no viene del gobierno de Pinochet, o sea, tenemos muchísimas décadas y siglos en que no hemos sido capaces de resolverlo, y si, que algo bueno salga de todo esto malo, tomarnos más en serio. Yo creo que aquí hay, la gente ha salido estos días en la prensa, la experiencia australiana, la experiencia neozelandesa, la experiencia, en fin, quizás tenemos que hacer más de lo que hemos creído que era suficiente, y aislar claramente y condenar el uso de la violencia como un medio de protesta social y política. Yo creo que en eso los demócratas, da lo mismo el apellido, tenemos que estar del mismo lado. Muy de acuerdo. Bien, interesante, interesante los, estos temas, son temas que a mí no me gustan, siempre he dicho que me carga un país tan reactivo como el nuestro, que siempre estamos haciendo leyes con la presión encima, con la muerte a puerta, con el incendio, con el terremoto, nunca nos anticipamos a ningún hecho, y a mí me molesta que siempre tenemos que estar tomando estas medidas bajo presión, y al final de cuentas siempre son malas las leyes que se hacen cuando se hacen bajo presión. No. Pero en este caso, de hecho, yo voy a ser bien franco. Aquí se presentaron proyectos. Lo que a mí me da rabia, mira, te voy a hacer una crítica porque también para no. O sea, para toda la crítica que quiera me veo. O sea, mira, problema. Yo escuché, weón, al ministro Rodrigo Gispeta, que le tengo aprecio, fuimos compañeros de universidad a los 5 años. Hace no muchos meses, cuando la iglesia plantó el tema del indulto, y que fue muy cuestionado, decirle, mira, a la iglesia, usted ya sabe qué más, dedíquese a las cosas religiosas, no se metan en estos temas. Y después llaman en la hora nona, en el minuto 91, a que el obispo se meta. Entonces, yo también siento que ha habido una reacción equívoca del gobierno. O sea, esto es un tema grave. Cualquier huelga de hambre es un tema grave, desde el día 1. Bueno, si van el día 60, es más grave. Y uno tiene que sentarse antes, porque, te reitero, la presión, porque tú seas cualquier cosa al final, es tan alta, y yo creo que nadie quiere... el momento que estamos viviendo, no por una razón política o popularidad del gobierno, por la vida de las personas que están involucradas y por lo que eso puede significar además para la zona de la Araucanía, de incendiar esto, o sea, yo creo que aquí se tomó esto un poquito a la ligera en un comienzo, creo que hoy día se lo tomó el verdadero peso, creo que palabras sacan palabras. Yo he visto mucha gente de nuestra fila política muy enojada, porque claro, ahí les tocó aplicar estas leyes en el pasado, y pucha que fueron descalificados por blandos, por pusilánimes, por... y hoy día... Entonces, yo creo que si bien hay que tratar de sacar el tema de la coyuntura, también hay que hacer algunas críticas para que no se vuelvan a repetir. Yo quiero ser más franco todavía. Yo creo que tampoco es la vida lo que tiene tan preocupado a todo el mundo. Yo creo que aquí el efecto que va a tener una pérdida de vida, porque no sé, yo creo que si uno se mantiene consecuente, digamos... ¿Qué estamos haciendo? A ver, estamos negociando con delincuentes. Y podemos estar de acuerdo que a lo mejor la pena que se les dio porque se aplicó tal o cual ley fue más fuerte o menos fuerte, pero estos son delincuentes. Gente que cometió delitos. Gente que transgredió el Estado de Derecho. Incendió, intentó asesinar, incendiaron buses. O sea, partamos la base que estamos frente a delincuentes. Mi pregunta es... No han sido condenados todavía, o sea, en estricto rigor, Checho, parte del problema es que el proceso que se lleva todavía no llega, no ha sido condenado. No, entonces, sí, hay muchos que están condenados. No, pero los que están hoy día en huelga de hambre son personas que están en proceso. Eso es parte de la complicación. Digo, obviamente que hay delitos que están siendo investigados, y algunos de ellos bien graves. Ojo, para mí es distinto la quema un pastizal que el atentado con pistola y con armas de fuego contra un fiscal. O sea, la naturaleza es distinta, pero... bueno. Pero el muñequeo que se está haciendo político acá es quién va a asumir el costo político de una muerte. Digamos las cosas por su nombre, porque eso es lo que se está manejando aquí. ¿Quién va a asumir el costo político de una muerte? Yo creo en esta cuestión, los gobiernos cuando asumen y hacen campaña y quieren ganar el gobierno tienen que asumir las cosas buenas y las cosas malas. Sí. Van a asumir el éxito posiblemente, ojalá así sea, los 33 mineros cuando los rescaten, y bien merecido, y si les toca asumir el costo de alguna muerte de un comunero mapuche, ojalá no sea así, va a ser de este gobierno. Por supuesto, claro. Y que cada uno se haga responsable de sus periodos de gobierno, y ya será la ciudadanía quien juzgue, pero yo tiendo a pensar, no soy experto en el tema, pero como dice Claudio, creo que la Alianza pedía también mano dura en su minuto, y yo creo que era quizás era lo que era necesario también, sí. En ese minuto, porque hay que separar los temas, ¿no? Sí, yo creo que el violentismo no es la razón de ser del pueblo mapuche, y hay que separarlo, y lo que no hay que hacer es nublarse y tener una mirada castigadora contra el pueblo mapuche, porque son un grupo muy pequeño y no te pueden a ti determinar de que es así esa lógica al pueblo mapuche. Pueblo mapuche, tenemos que darle una oportunidad, tenemos que preservar su cultura y estar cerca de ellos, de nuevo preguntarle a ellos cómo podemos convivir con ellos dentro de este Estado de Derecho. Lo que pasa es que yo creo que se ha trabajado mal el tema de mapuche. O sea, al pueblo mapuche no ha estado abandonado tampoco, al Estado le ha costado mucha plata, se han entregado muchas tierras, pero ¿qué ganan con entregar tierras que no las saben explotar, que finalmente las terminan vendiendo? Tenemos que hacer una pausa. Yo creo que claramente que hemos tratado de enfocar económicamente. Es mucho más que eso. Un tema que es profundamente cultural y reconocimiento a lo que ellos significan en la historia de Chile. O sea, ya solamente cuando dice, mira, los 500 años de descubrimiento o los 200 años de independencia, claro, para quienes habitaron esta tierra desde siempre, eso hasta es poco delicado a veces desde el punto de vista de su cultura. Pero cuidado, porque también yo te puedo decir desde siempre. ¿Cuándo desde siempre? Porque los mapuches no fueron los pueblos, no es el pueblo originario, si te vas mucho más atrás. Entonces, es complejo el tema, si no es fácil. Si el tema no es fácil, convengamos lo siguiente, yo te reitero, cuando un grupo de personas que claramente han ocupado la violencia supone y despierta este nivel de aceptación popular, claro, es que algo hemos hecho mal como sociedad, porque Chile no es un país violento. Está bien, pero yo te pregunto, Claudio, antes de irnos a la pausa, yo tuve aquí a dos de los principales loncos, conversando, que son las máximas autoridades, y finalmente lo que ellos decían, que ellos no eran chilenos, y lo que ellos querían finalmente era tener un Estado dentro de otro Estado. ¿Eso es aceptable o no es aceptable? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a negociar? Porque claro, se ha intentado negociar, pero a lo mejor lo que ellos quieren es incompatible con lo que quiere la mayoría del país, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y a la vuelta lo comentamos.